muy bien, así arrancó el segundo bloque de La Laguna Negra. Buenas tardes a todos, acabo de llegar. Ya vi que aquí mis camaradas, tanto Alejandro Leguizamón como Emilio Utrera, ya le dieron el pie de arranque a esta Laguna Negra. Papá, te adueñaste todo el micrófono, ¿qué onda con vos? Llegué y me dije, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Micrófonos y en calor. Muchachos, póngame a tiro. Dije, no, pero no, me agarraron un arma, pero dije, no. Yo entendí, claro, que te pongamos un tiro. No. Mucho gusto y bien predispuesto. Sí, veía que los dos se peleaban por agarrar el arma, pero no, muchachos, no. Era como, póngame al día de lo que van a decir hoy. Recordamos los... ¿Cómo andan? ¿Cómo los trato esta semana, este fin de semana? Excelente. ¿Llevaste a tu novia a pasear a algún lado? Me llevó a mí. Mirá qué mentiroso. ¿A dónde te llevó? No, me llevó ahí un paseo familiar. ¿Un paseo familiar? ¿Pagaste algo, Alejandro? No. ¿Ves que sigue siendo un rata? Ella me pagó a mí. No te vas a salvar, sí, ni aunque falte. Sí. Así que... No, sí. Lo alimenta. Le da cama para que lo saca a pasear. Le compra regalitos. Es que la Laguna Negra se ocupa, ¿no? De sus compañeros. La verdad que nos interesamos por la vida que lleva el compañero. Para, claro, yo quiero enterarme qué hace Alejandro Leguizamón la semana que no lo veo. Loco, es una buena mina. Desde que se mudó para acá, para San Atilio, no pintó más por Delvicio. No se lo ve más. No. Las reuniones de producción que hacemos. Sí. Es que incluyen cerveza. Exacto. Todo. Papas fritas. No, una picadita. No, yo jamás bebí encima. Ay, sí, del vaso. Bueno, Cristian Risotto, buenas tardes, yo no te había saludado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Muy bien, acá luchando con unos consejos que me dio Ale ahí, sí, pero no funcan, che. No funcionan para nada, ¿no? Bueno, no importa. Recordamos que los números de teléfono para comunicarse con nosotros son el 1566-90-50-02. ¿O dónde nos puede escuchar la gente si quiere? Si no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, lo pueden hacer a través de nuestro blog, que es Si no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, lo pueden hacer a través de www.radiotincunaco.blogspot.com. Ahí está. Y Emilio, ¿cómo te lleva tu vida de casado? Porque yo la quiero hacer con Mirta Legrand, ¿entendés? Yo quiero comentarte todo tu vida de casado, cómo te sentís. O sea que vamos, cómo gira, ¿no? Este pibe se cansó de molestar al Carlos Ford. Cómo gira el rumbo de la mesa, ¿no? Mira, ya tenemos acá sentada, acá se acercó la mucama ya. Ya, tanto vas. A ver qué nos vamos a servir. No, no falta nadie. Nos envió todo el aire. Es un raro. No, pero igual... La gente quiere saber cómo están. La gente los quiere mucho. Ustedes no crean. ¿Cómo estará Emilio? ¿Cómo estará Ale? ¿Qué hizo el fin de semana? Somos humanos ante todo. Exactamente. ¿No? La gente quiere saber qué haces vos en tu vida cotidiana. Si, no sé. No. ¿La llevaste a pasear? ¿Le compraste algo o no? Por suerte está todo bien. Está todo bien. La casa está. Vamos a pasear en un tiempo venidero, tal vez. Qué bueno. Ah, todavía no la sacaste a pasear. No, como no hay mucho tiempo, estamos con muchos proyectos. Primero le preguntás el nombre, 2 meses después la sacás a pasear y 3 meses después le... Claro, No sigas los consejos de Alejandro Leguizamón. No. Le pedís la mano a algún pariente. Las chicas, hay que familiarizarse, ¿no? Como... Mirá. Sí. Mirá si metes la pata, Carlos. Ahí tú me das un beso. Nada, un beso, pero aunque sea sacarla a pasear. Bueno, así que tu vida matrimonial bien. Perfectamente, le mando un beso grande a Viviana. Le mandamos. También va a tomar el tiempo de mandarle un beso a Romina y a Luni. Y ya ni le preguntás cómo anda él, ¿no? No, ya lo conozco, lo veo todos los días, voy todos los días a comer a la casa. Ya estoy cansado de verlo de una manera, pero bueno. No le vamos a preguntar en Cristian igual si está cansado de verte o no, porque es la casa de él. No, él le encanta verme a mí, que es otra cosa. Hoy vamos a ir, obviamente. Obviamente que hoy voy a ir. Así que verle la cara, sé que está feliz, está contento de la vida, ¿eh? Mirá esos pelos locos que tiene para todos lados, pero bueno. Vamos a arrancar, ¿sí? Perdón que los distraje. Igual, si vos no querés contar la parte de cómo anda tu vida amorosa. Ya no soy importante en este aspecto, así que vamos a por la gente el... seguramente le interesa también. Sí. Por las chicas mandan mensaje. Carlos está soltero, está casado, ¿cómo es ahí el tema? Las chicas mandan mensaje. Ya, yo estoy soltero para todo el mundo. No te hagas problemas. Chicos, así que bueno, tampoco malentiendas, no te desubiques. Todo el mundo femenino, exactamente. Bueno. Por el secuestro de todos los empresarios en 1976, ¿sí? La Suprema Corte declaró inconstitucionales los indultos dictados por Carlos Menem a favor de José Alfredo Martínez de Hoz. No lo digas. Sí te lo digo. Y el ex dictador Jorge Rafael Videla. El fallo no altera la situación de Videla, quien ya está preso por delitos de lesa humanidad, pero dice, sí, puede llevar a prisión a ex ministros del proceso e ideólogo, ¿sí? De un plan económico devastador. Che, ¿Videla carga alguna condena ya? ¿O todavía no tiene...? Porque viste, por ejemplo, Santiago Más Riveros carga como 200 cadena perpetua, algo así. Sí, no, bueno, acá dice que solamente, sí, según el diario Crítica, ¿eh? Que hay varios ex represores que cargan con un montón de condenas por delito de porque son condenados por tal que desapareció, por tal que desapareció, por tal. Entonces son condenados como por muchos cadenas perpetuas. Cada caso lleva una condena. Raúl Portal también. ¿Cómo? Y Raúl Portal... porque ya le dijo Portal. No, igual, Raúl Portal sí tiene que ser condenado, así yo que quiero, yo estoy muy de acuerdo en eso. Quiero que me desglose la palabra que declaró inconstitucionales los indultos, ¿sí?, dictados por Carlos Menem. Cuando quiere decir indultos, a ver, edúquenme de alguna manera. Los indultos son como los perdones, los, ¿no?, perdones que se les dieron a los ex represores. Sí. ¿No? En este caso... a Martínez de Hoz, que fue el ideólogo de un plan económico que llevó al exterminio de muchísimas personas, fue como el inicio o la raíz del neoliberalismo en Argentina. Ajá. ¿No? Y a Rafael Videla, que fue el expresidente de facto en 1976. De la primera junta, de la, ¿no?, primera junta militar, exactamente. ¿Y la situación de estos dos personajes siniestros dijo, cómo queda? Ahora queda... son totalmente imputables. Ahora sí se los puede condenar. Ahora en sí la época de Méndez, sí. Méndez dijo: a estos no se los toca. Yo les doy el indulto. A estos no se los toca. Ahora, sin el indulto, sí se los puede enjuiciar. Exactamente. Exactamente. Sí. Y bueno, y la causa principal por la que se los enjuicia ahora tiene que ver con el secuestro de los Guttheim, ¿no? Que eran padre e hijo, eran empresarios de si no me equivoco, eran empresarios de azúcar. Uh-huh. Sí, y sí, digamos, como un secuestro extorsivo para para lograr cerrar un acuerdo internacional entre empresas. Uh-huh. Necesitaban que estos empresarios negociaran. No querían hacerlos, entonces los secuestraron y los torturaron. Estuvieron 2 meses secuestrados. Uh-huh. Y ahora a estas personas se los enjuicia, digamos, como por este secuestro. Mira vos. De los empresarios. Ajá. Y bueno, tengo acá hay dos fotos en el Crítica de estos dos personajes. Sí, dos viejitos muy simpáticos. Que sonríen a la vida como nada, como re felices. Ajá. Como re contentos, ¿no? Como parece el topollillo, es Martínez de Hoz. Este es Martínez de Hoz. El que parece el topollillo. Mira vos, sí, tiene una. Así como la de Riquelme, ¿no? Más o menos. El otro es el ex Führer. El ex Führer. Ahí en primera junta militar. Rafael, bueno, ojalá que la justicia se haga justicia y, como bien Ale siempre dijo esta frase, le arruinemos la vejez. Sí, sí, ya bien. Está arruinada porque en realidad está Martínez de Hoz, bueno, no está preso. Recordemos que Martínez de Hoz, el grupo Quebracho, a los creo que 31 años del sí. golpe militar, le escrachó la casa, le rompió todos los vidrios del hall en el hotel que vive él. Uh-huh. Y Videla está en Marcos Paz. En Marcos Paz. Que es donde se alojan todos los ex represores y policías que cometieron delitos. Y eso. Muy bien. Bueno, vamos a ver. De a poco, ¿no? De a poquito se va encasillando. Por lo menos se sacaron los indultos, que es como un paso muy importante para decirle: vos hiciste esto y te mereces tantos años de prisión. ¿Cómo empezó a girar la rueda, ¿no? ¿Cómo empezó después de...? Acá lo tenés de jovencitos, mirá. Muy simpaticones también los señores. No, pero mirá la cara de hijo de mil que tienen acá, ¿no? Como acá está el resto, acá tienen la cara de... Sí, bueno, igual justamente eso es lo que hacían ellos, ¿no? Como por la cara, vos te, por cualquier actividad que parecía... Ah, vos decís que yo acabo de tomar una actitud que ellos tenían en casi. Ese tiempo, ¿no? Sí, no, pero igual en ellos corresponde. Claro, era como... Porque ya sabemos, se sabe. Claro, sí. Es como... Un momento pensé que me estabas poniendo el traje, viste, como ya me temblaba todo el cuerpo. No hay que hacer eso, no hay que caer, digamos, en esa. Por eso mismo se esperan a que los juicios salgan para, uh-huh, y sus condenas, por más que lleven el tiempo que lleven, 35, 37 años, 40 años, si están vivos, digamos, se los condene como corresponde con la ley, ¿no? Claro, si se los condena a 25 años a Videla, 30, 40, digo, ya está. Si este tipo se muere en 3 años, ponele. ¿Vos decís? Y yo creo que sí, ojalá que no, ojalá que se muera a los 40 años después, cuando cumpla la condena. El día que le digan ya sos libre, que le agarre un cáncer algo en algún lado, ¿no? De la emoción, tal vez. De la emoción. La emoción puede ser una emoción muy fuerte y tal vez que hay que agarre un paro cardíaco y que tarde en morirse una semana, ponele, ¿no? Dificultándose. Sí, bueno, la respiración. No seamos macabros con eso. Que lo importante es que sean enjuiciados. Qué feo esto, ¿no? Cuando Alejandro llega una vez dice, Ale, no seas morbo o no digas eso, ¿no? Y después te pones a pensar en lo que, el mal y el daño que estos tipos causaron. Sí, la verdad si que... Si te pones a investigar y decís, se merece esto y más. Pero también que vos lo digas o que nosotros lo digamos, por más que lo tengamos adentro y unas ganas y una fuerza, que la respeto y la entiendo y muchas veces la comparto. La verdad que el sentimiento es de mucho odio hacia estos ex represores, hasta los personajes de la dictadura, ¿no? Sí. Es de mucho odio hacia... No, de mi parte, digo, ¿no? De todo el programa, porque no sé cómo qué onda tendré con los sentimientos de los demás. Pero la verdad que uno al leer, por ejemplo, el libro Nunca Más, sí. O a mirar La Noche de los Lápices, o a involucrarse un poco en un poco en la historia, ¿no? En lo que hicieron estos tipos, te lleva a ese odio, me parece. Un poco. Sí, igual siempre está, digamos, no digo ponerle otra mejilla, pero digo que siempre está no igualarse a ellos, ¿no? No, como reclamar justicia. No tener sentimientos, digamos, claro, que se conviertan en un animal como estas personas. No torturarlos, sino que vayan a la cárcel y cumplan su condena, por lo que hicieron. Cumplan su condena como tendría que haber sido, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces muchos dirán, no, pum, ponételo de frente y meterle un tiro en la cabeza. No vamos a cambiar. Sería perdonarlos. Quizás una dictadura por otra. Sí, igual lo peor que se puede decir es lo pasado pisado, eso es lo peor que se puede decir, ¿no? Sí, tal cual. Claro, lo pasado pisado, dejemos de molestar a estos pobres ancianos. O sea que Dualde no tiene razón. Exactamente. No, nunca le vamos a dar a esa cabeza gigante que la tiene vacía, boludo. A Macri en algún momento se le escapó y después inmediatamente se retractó. Otro que a ese lo maneja el bigote, boludo, dejate de joder. Y se le salió el facho por un momento, se le salió mucho más allá de... Muy fachito. De a rato se le sale el facho, de a rato le entra el cura católico por dentro. Y bueno, pero le rebrota el facho de nuevo, ¿no? Le rebrota y es una cosa vea loca. Y conviven bien adentro, digamos. Sí. Claro. Los Macri conviven muy bien. Es una mezcla loca que tiene. Como la jarra loca. Dándole un punto aparte, antes de irme a un temita cortito después de hablar de cosas. Mi mamá me cruzó, me habló ayer algo muy especial, que creo que te habrá comentado, Emilio, me dijo que te encontró en la calle el fin de semana, y me dijo, Carlos, vos, que estás en la radio, me dijo, algo así, me dice, ¿te acordás? ¿Saben lo que anda? Está informado. Sí, sí, me dice, ¿te acordás la escuela 44, la ex 44, que ahora es la 8? Me dice, ¿dónde está eso? Todos pasamos por ahí. Sí, todos hemos pasado por ahí. ¿Dónde está? ¿En qué barrio está eso? Eso está en el barrio de Ahondo, que es partido de José C. Paz. ¿Sí? Ah, está bien. Sí, sí. Por eso tocamos esta radio, porque también es del partido de José C. Paz. Límite con Del Viso, con exactamente. Pilar. Exactamente. Limita, justo ahí. Está por Parque Peró, por ahí. Está por Parque Peró, exactamente. Enfrente. Enfrente. Ah, enfrente de Parque Peró. Tal cual. Justo sobre Juan Ramón Jiménez, exactamente. Mi mamá me decía, pasan generaciones. Fue mi mamá. Fueron mis hermanas, fui yo, fue tu mamá, fue Cristian, fueron amigos, primos y muchas generaciones de nosotros y de mamá me decía, tanta gente conocida del barrio fue a ese colegio y mamá cada vez que va al colegio ve que faltan cosas, que el asfalto es un desastre. Recordamos el nombre, es la Ada María Enfleisch. Y mamá me dice, Carlos, ¿por qué no haces una convocatoria a todos esos ex compañero, la gente de mi edad, mi mamá tiene 45 años y... Sabes que tengo una duda, vos hablas de tantas generaciones que pasaron, ¿no? Y ahora me entra la intriga, ¿quién habrá sido la que le da el nombre a la escuela, ¿no? Ada María Enfe, estaría bueno averiguar eso. La verdad que estuvimos tantos años ahí. Sí, y nunca averiguamos por qué. Bueno, pero... Vamos a averiguar. Mi mamá me dice, Carlos, quiero que hagas una convocatoria a las diferentes generaciones que fueron... al colegio. Es casi como un Facebook. Claro, un Facebook, programa. Me dijo, algo así. Pero no salió desde el Facebook de mi mamá, ¿no? Salió desde su imaginación. ¿Tiene y desde... Facebook tu madre? No, no tiene, por suerte. La mato. Ya una pregunta, ¿cómo se escribe el apellido? Ada María Enfley. El Flame. ¡Ah! Y mirá cómo sabe. El Flame. El Flay. Ahora les develo el misterio. Bueno, dale. Ojalá. En internet está todo. Está googleando. Bueno, mamá me dice, Carlos, juntá para, qué sé yo, para hacer una kermés, para conversar, para ver cómo se puede arreglar esta situación. Porque si esperamos del municipio de José C. Paz, dudo y difícil que lo puedan hacer. Hace años que ese asfalto está hecho pedazos, hace rato que se sigue inundando, que cada vez que llueve los chicos no pueden ir al colegio y tantas cosas. ¿Por qué no juntar tantas diferentes generaciones para poder hacer algo por la escuela de Ada María Enfley, la 44, ahora la escuela número 8? Que también es un poco olvidado el lugar donde está, porque es un barrio donde hay todas casas quintas alrededor. De gente que va nada más que los fines de semana, muy poca gente vive por ahí, la verdad. Entonces es como van una vez, ponele a la semana, no interesa tanto si las calles están rotas, si el asfalto está arruinado. Pero por ahí están los chicos también que van todos los días a clase. Mucha gente del barrio Pinazo. Entonces, va a la escuela, vos conocés mucha gente que también va a ese colegio. Y nosotros la hemos pasado, hemos vivido que ha llovido y nos han sacado en coche bomba desde el colegio. No sé si recuerdan esas inundaciones. Sí, también recordemos. Emilio no sé cómo habrá salido, pero bueno. Yo salí, me acuerdo, por la puerta grande cuando terminé noveno año. Si repetir, salí por la puerta grande. Y sin soplar. Lo que me acuerdo en este momento. Yo no, maldito es sean el lugar bastardos. En el que está ubicado, que en un momento se le pensó recubrir toda la escuela con una cúpula de un acrílico transparente. ¿No? ¿En dónde? Bueno. Che, pero ¿en qué año fue esto? Esto fue año 99, más digamos. Más o menos. Fue más o menos cuando el expresidente Carlitos pretendía Mendes llegar a la estratosfera con. Con un. Esa época que la gente pensaba que todo era posible. Bueno, una época loca. Y como en los 90s estaba muy de moda lo trucho, digamos, claro. Acá se pretendió hacer eso, que no sé en dónde lo había visto. Era como una época donde la gente pensaba que todas las boludeces eran posibles. No, que el 2000 iba a ser como te iba a dar pie a que cualquier cosa que vos inventaras, aludiendo al futurismo, digamos. Yo me acosté el último día, cuando iba a ser el 2000, otro digo, bueno, me iba a levantar y voy a ver un auto volando, porque decían que iba a haber eso, autos voladores, ¿viste? Lo íbamos a transportar de alguna manera, todo igual. Repito, la gente pensaba que todas las boludeces podían ser posibles. Sí, yo era uno de esos. Otra cosa más que se intentó hacer en esta escuela también era, hay un cruce de una ruta muy cercano. Exactamente. Hacer un puente elevadizo, ¿no? Un puente que se abriera y se cerrara. Se cerrara, ¿no? Sí, pero Alicia para en el País de las Maravillas. Crucen la calle los chicos, simplemente. También hay una radio en la escuela, ocho, en la Ada María Enfley. Nuestra generación fue el que fundadores. Fundamos nosotros. Y ahí murió y ahí quedó. Y también mi mamá me dice que hay una radio, que no se escucha, que nadie hace nada. Sí. Che, el apellido es Elfley. Exactamente. ¿Tenés un dato? Nene. No. Es Elfley. ¿Tenés un dato ahí? A ver, ¿qué dice? Sí. Ada María Elfley, también conocida como simplemente Ada Elfley. Sí. Fue escritora, periodista y directora y docente de la Argentina. Ahí está, ¿no? Pues. Nacida en la ciudad de Buenos Aires el 22 de febrero de 1880. ¿No? Se recibió de maestra de bachiller y estudió idiomas. Mira vos. Realizó traducciones en el general Bartolomé Mitre y fue maestra de los hijos de Vicente Fidel López. Mira vos, ¿sabés quién fue la primera directora? Me dijo mi mamá del colegio Ada María Enfley, Carlota. Carlota era el apellido de la directora, la primera directora que tuvo cuando mi mamá fue al colegio, que fue cuando se inició ese colegio, que era un tranvía en aquel tiempo, ¿sí? Eran dos vagones de tranvía. Así arrancó la escuela Ada María Enfley. Me acuerdo, igual obviamente estaban en el lugar, estaban quietos. Sí, sí, nada, era una escuela movible. Eran dos vagones. Pero bueno, tres días. Era que se movían por las ciudades. Con la idea de la cúpula acrílico transparente. No será raro que sea una escuela que se mueva, que tenga ruedas y pueda. No. Che, igual lo que es rescatable es que le pusieron un nombre de una mina que parece que fue copada, ¿no? Fue periodista, escritora. Una genia la tipa. Porque antes se ponía Sarmiento, Roca. Tal cual. No, se llama Ada María Enfley, gracias a Dios. Y bueno, Carlota fue su primera directora. Mi mamá me dijo que ahora debe tener unos 80, 90 años. ¿Y ahora Carlota, quién es la directora, sabes? ¿Quién es la directora actual o director? No, es un director, bueno, nuestra ex directora, que era Cristina Rocha, no está más. O creo que ya se jubiló, creo. O está a punto. Sí, sí. Dicen que tiene varias operaciones hechas en el rostro y... No, o sea, así que te puede estar escuchando. De hecho, no está más joven que muchos de sus ex alumnos. Es Mirta Legrand. No se la, ya no se la reconoce por eso mismo, Carlos, por las operaciones que tiene en el rostro no, y seno. Porque vos sos un tipo que no saluda a nadie, es diferente que sos. Entremos en detalles íntimos, Carlos. Vamos a hacerle el reclamo que íbamos a hacer. Mi mamá quiere que se junten todas las generaciones a través de esta radio. Y le propusiste que se arme un Facebook. Le dije que se arme un Facebook, pero que no se saque fotos en el baño, le dije. No te saques fotos en el baño, mamá, mirando el techo, déjese mirando la luna. Tampoco te quiero media emo, ni con nada ropa hot, ni nada por el estilo. Le dije, mamá, por favor. No, porque seguramente, a ver, los que andan en Facebook acá, a ver, no voy a mirar a nadie, los que andan en Facebook, seguramente... No, vos tenés uno. Seguramente los que andan en Facebook... No es capaz a eso. Pueden rastrear un grupo de... Emily, búsquenlo y lo van a encontrar. Vamos a rastrear, porque mi mamá quiso que yo sea como un... Que la Laguna Negra, que nosotros seamos como un Magnati protesta... Proteste ya. Somos los transmisores. Exactamente. ¿No? A Malnati por lo menos ya lo tenemos. Claro, Diego ya lo tenemos. Está perfecto. No, que se pone loco, se enoja, nos va a venir a rebolear con algo, con el mate. Sabemos que Turbo acaba de conseguir trabajo hace poco, ya no lo tendremos más con nosotros, se lo va a extrañar mucho. Pinturerías, el Turbo. Algunos dicen que va a trabajar finalmente. Va a trabajar, cambió de laburo. Acá la verdad que la gente labura y mucho. Por ahí no era lo que él necesitaba y consiguió un laburo más acorde a su necesidad. Le queremos mandar un abrazo enorme a él, a Fer, al Baby. A Santi. Sí, a Santi. Que está medio enfermo, pero ahora ya son recuperados. Igual dijo Turbo que se iba a dar un par de vueltas acá, que nos iba a traer unos vinos. Ah, buenísimo. Cristian, podría firmar esto como al maestro con cariño, ¿no? Claro, al maestro con cariño, Cristian. Sí, pero ahora tiene una maestra que lo tiene con una regla cagándola a garrotazos. Me dejó un legado de... ¿Qué legado? Para esa me interesa. Enseñanza. Ah, bien ahí. Bueno, ahora tenemos a Gloria, que está con nosotros también. Sí, sí. Que nos va a estar comiendo hasta las 10, aparte de Diego, de Valmiro, que también está en la parte de... las oficinas ahí sentadito escuchando está el la producción está la producción sí, laburando como Noti, la verdad que yo lo estaba escuchando y salió excelente, no paran de laburar. Bueno, señores, se alargó el segundo bloque, los invito a escuchar un temita cortito y volvemos con más en la Laguna Negra. Recuerden, queremos juntar a las generaciones, sí, de la ex 44, la Ada, María Enfe y la 8, para un proteste ya, para arreglar las cosas del colegio de la escuela 8. Así que temita cortito y a ver qué tema es. Tincunaco. Tincunaco. Encontranos en 107.3. Todos los lunes, de 13 a 15 horas, abrimos la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. La música, los sonidos y las voces de nuestra patria grande. Latinoamérica vive. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Todas voces, una estación de radio. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Una nueva costumbre. Los sábados de 15 a 17 horas, tu radio se transforma en un diario. Cultura, música e información general. Una nueva costumbre. Por Tincunaco FM. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz, voz, nuestra voz. No es lo mismo una tarde engancharte una negra que enganchar tarde la Laguna Negra. La Laguna Negra, de lo peor, dice Eduardo Galeano. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Estamos, son exactamente las 8:56. Ya se fue la primera hora de La Laguna Negra. Recordamos los números de teléfonos para que se comuniquen con nosotros: el 1566-90-5002. Le iba a decir a Ale que hable, pero bueno. Perdón, sí, yo puedo. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué vos que entonaste? ¿Tenés algo trabado? ¿Qué me ibas a decir? Carlos, ya. ¿No traías de comunicación? No, digo que Mandibulín, no sé si vino hoy Mandibulín. No vino Mandibulín. No. Ojo con los bocados que van a mandar ahí. Escúchame, ya está haciendo efecto La Laguna Negra, ya la gente se empieza a comunicar, ya una ex alumna de la escuela número 8, la que estábamos recién pidiendo. Sí, sí. Uh-huh. Se comunicasen, ya se comunicó para contarnos. Ajá. Para ponerse al tanto, ¿no?, de la convocatoria, y para contarnos que la primera aula de esta escuela, ajá, fue en un garage de la familia Colombo, que vivía en la escuela. La familia Colombo. Era en el garage. Que, si se acuerdan, la biblioteca tenía el nombre José de Luis Colombo. Exactamente. Bueno, exactamente. Dice que el hombre sacaba todos los días el auto, el Ford, lo sacaba del garage para que los chicos estuvieran ahí y los metía cuando se terminaban las clases. Qué buena data. Estudiaban con el nafta. Exactamente. ¿Quién fue la... La primera Ángela, mi vieja, le compañera un de beso mi, grande. Compañera de mi madre. Saludos. Otra Ángela. Compañera de mi madre. Las dos Ángelas se han juntado, Ángela Victoria. Pero está bien, ¿no? Que ya se empiezan a escuchar, a hacer eco en la gente. Ya empieza a sonar, a decir, uy, mirá, ¿te acordás de la escuela 8? Sí, hay muchas cosas para hacer en la escuela 8, queremos hacer un proteste ya. Y si alguna persona está en San Carlos de Bariloche escuchando la Laguna Negra y participó en esa escuela alguna vez, puede mandar mensajes. Sí, sí, tal cual, al 1566-9050-02 y lo vamos a tomar. Para la gente de Neuquén y el sur ahí del país también está escuchando la Laguna Negra, puede mandar mensaje. Tranquilamente. En Espeleta también nos escucha mucho. Sí. Muy bien. A ver, a Zategui, que no llega muy bien, pero bueno. Vamos. Tiene, viste, que hacer un juego loco con antenas. Ajá. Una papa y empezar a hacer malabares. La parabólica. Exactamente. La papabólica. Sí. Siempre me pregunté, yo me pregunté, no voy a decir, ustedes se habrán preguntado, ¿cómo serán las escuelas de policía? ¿Por qué salen tan violentos estos policías a la calle? ¿Por qué a veces? Y los deben arrodillar en maíz y les deben pegar de latigazos o algo de eso. ¿Por qué te tratan de esta manera a veces en la calle con tanta soberbia a veces? Con tanta hazaña, ¿no? Claro. Con tanta caradurez, con tanta frialdad de alguna manera. Que creyendo de superiores, ¿no? Necesitan tener gente inferior a ellos, digamos. Están saberse superiores. Exactamente, ¿no? Igual para ser policía el único requisito es no tener escolaridad y no saber leer, por lo tanto. Mira vos. Eso es un... ¿Por qué llegó a esto? ¿No? Porque Emilio trajo una noticia muy importante, que es de una denuncia que hizo un alumno, ¿sí? Emilio tiene bien la data del colegio y todo, que fue a un colegio de policías y tuvo un maltrato. En el Juan Bucetich. Es como la academia de los policías. Exactamente. Y decir, bueno, cuando Emilio me comentó un poco esta noticia, que ahora la vamos a estar compartiendo con ustedes, ahí vino al toque decir, ¿por eso será que los policías salen violentos? Si te la bancás, te tenés que bancar esto. Y si no, no servís para la policía. ¿Puede ser así, Emilio? ¿Puede ser una de las razones esta o no? Sí, sí. Va, uno, yo pienso que es muy posible. A ver, no por nada esto me hace acordar al caso Carrasco, ¿no? Sí, que pasó a mayores. Exactamente, pasó a tan mayores, digamos, obviamente. A una envergadura a tan mayores que se... se eliminó el servicio militar obligatorio. Claro, cuando hay una muerte que es un extremo, digamos, de la violencia y de los abusos, me parece que ahí es cuando pasan a mayores. Pero para mí los maltratos en ese tipo de escuelas militares o de policía están vigentes, digamos, porque esta gente sale muy violenta. Sí, sí, sale violenta, y eso es una realidad. Hay que crear una especie de inhumanos o de falta de sensibilidad. Sale violenta, y no tan solo violenta, sale fría al ver un accidente o al ver una pelea y al no meterse, a no importarle. Y cuando se meten, se meten con mayor violencia, ¿no? Yo conozco a varias personas que hicieron la colimba, que son grandes, ¿no? Que me dicen, no sabés lo que sufrí la colimba, no sabés lo que sufrimos en la colimba. Y que no es un dato menor. Muchísimas personas que hicieron la colimba sufrieron en la colimba. Exactamente, como el que no está preparado lo toma como un sufrimiento, pero si vos realmente tenés, te vas amoldando, digamos, después no es un sufrimiento, es un trabajo previo a el trabajo real, que es salir a la calle y enfrentarte con tus enemigos, ¿no? Sí, claro. Esa sería una de las... Porque salís como un enemigo de la sociedad, digamos. ¿Entendés? O que la sociedad es tu enemiga, digamos. Exacto. Claro, la sociedad es tu enemiga. Sí. Bueno, te cuento este caso. Es una denuncia que no ha sido comprobada, pero es importante y tomó el estado público porque es muy grave, digamos. Un chico de 19 años, recién ingresado a la escuela de la policía bonaerense Juan Bucetich, le denunció que en una maniobra, ¿no? Él tenía que en una guardia tenía que simular que reducía a un intruso, ¿no? Ajá. En el simulacro, sí, él golpea a este intruso, a este falso intruso, y era un oficial. Como represalia por haber golpeado a un oficial, o sea, por haber cumplido con la maniobra, dice que le obligaron a meterse a las 2 de la mañana, porque era un simulacro nocturno, a las 2 de la mañana a la pileta. Estamos en una época fría, esto pasó la semana pasada. Sí, sí. A las 2 de la mañana y quedarse ahí hasta la madrugada, hasta el mediodía siguiente, donde lo obligaban a ir a buscar piedras a cada rato a la pileta, meterse el agua fría. Después le hicieron caminar de rodillas varias veces desde la pileta hasta las habitaciones, digamos. Y después de todo este maltrato le hicieron firmar la baja, digamos, o sea, como que él se renunciaba a seguir estudiando ahí. Bueno, esto ya pasó a asuntos internos de la policía. Ajá. Pero dice que no es probable, o sea, ya se dice que el chico no tiene las lesiones que él dice que tenía. No hay testigos que lo comprueben, o sus compañeros seguramente amedrentados por tanta hazaña y tanta crueldad. No deben creer hablar, pero bueno, es una denuncia y seguramente hay muchos casos, ¿no? Los códigos que se manejan dentro de la policía, no solo dentro de la policía, los códigos que se manejan en cualquier lugar, ¿no? Esos códigos de no buchonear, de no hablar, de mantenerte callado o te va a ir peor. Eso es tortura. Pero sabemos que hay códigos en todo lugar. En algunos lugares son códigos de laburo, códigos que no están mal, pero son códigos que se respetan. No, bueno, pero no hablar cuando viste que a tu compañero lo torturaron es una cosa como muy grave. Claro, eso ya no es parte del código que se puede llegar a manejar dentro de algún lugar. Justo eso, esos códigos que están mal hechos en la policía. Estamos hablando que ese mismo código pasó, un código similar que fue, que para mí es una idiotez, fue el código de las Malvinas, el código de silencio. El pacto de silencio. Esos códigos que, como bien vos lo decís, sale... No podés decir a un pibe que no haga un tratamiento psicológico o no se defienda después de lo que le pasó. O sea, esos códigos que maneja la policía, que maneja el ejército, te hace pensar en muchas cosas, ¿no? De que está pasando en realidad y de que los mismos jóvenes no defienden a sus propios compañeros, ¿no? Y salen de la policía con esa... También, digamos, el poder que hay en las cúpulas, digamos, más importantes de la policía, como para que estas cosas no se sepan, que seguramente es muy difícil también que cualquier denuncia, como esta, por ejemplo, llegue a buen destino, ¿no? Y el lavado de cabeza que deben tener esos pibes ahí adentro, ¿no? No, además actúan como de una forma muy impune siempre. O sea, vos siempre vas a salir perdiendo, ese es el tema. Actúa de una forma tan impune que los pibes, porque son pibes, un pibe que tiene 20 años, que quiere ser cana, ¿no? Va porque capaz que tiene la expectativa de que se va a desarrollar en la sociedad y todo eso. Creo que igual ni siquiera esa, por ejemplo, el chico este simplemente buscaba un empleo, nada más. Es como ir a estudiar cualquier herrería o lo que vos quieras. Él buscaba un empleo, ¿no? Tiene que ver, digamos, con un simple empleo, ¿no? Ya no tiene que ver con un ideal, digamos, muchas veces. Claro, sí, como esas personas que laburan para una empresa de seguridad privada, algo así, ¿entendés? Sí, pero... O sea, no, eso cuando dice Emilio, no, en busca de un empleo, ¿qué pensamiento, o sea, ponele, para ser policía, ¿es una necesidad de empleo o es una necesidad de querer mejorar tu sociedad? Lo pregunto como, no sé, como se lo preguntaría a Cristian, como te lo pregunto a vos, si vos te harías policía, Cristian, ponele. No sé que estás masticando en este momento, voy a alargar un poquito más mi respuesta y para bueno, dejarte me parece tragar. Que ya está bien como para ponele si yo te diría, Cristian, ¿por qué querés ser policía? ¿Por una necesidad de trabajo o por una necesidad de mejorar tu sociedad? ¿Cuál sería tu respuesta a esto? Yo la verdad que no, por más no, que no la compartas pero, de ninguna manera no, es como una opinión. No te podría decir, pero recuerdo tenemos un amigo en común que hace un par de años no tenía laburo y buscaba la forma de entrar a la policía por medio de si te acordás, un oficial de policía que le había hecho hacer papeles, le había sacado guita, le había hecho hacerse análisis, todo. Y después no lo vio más, es como... Me parece que fue como un tipo, un fraude. Y él no buscaba mejorar la comunidad, no buscaba más que laburo porque lo necesitaba. Necesitaba la guita y le parecía que era un laburo que por ahí rentable para él. Así que él lo que buscaba era eso, ¿no? Entonces estamos diciendo que no solamente por una necesidad de querer cambiar su ciudad, sino es como un laburo más. Cualquiera puede ser policía por un simple laburo más. Depende de la persona. Hay personas que dicen... Yo quiero cambiar la sociedad, qué sé yo, capaz. A mí me gustan las inyecciones. Yo conocí a uno que dice: a mí me encantan las armas, y se metió en el ejército porque le gustan las armas. Claro, y otras que dicen: Yo quiero comer pizza gratis. No, y se metió a la policía. Claro, y hay otras que dicen: no, yo quiero cagar a palo a los pendejos, ponele, por eso quiero ser cana. O hay otras que dicen: yo quiero cambiar la sociedad en serio. O hay otras que dicen: por el laburo. ¿Puede haber gente que diga: yo me quiero ir para cagar a palo a los pendejos? Sí. Y me parece a mí que tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la situación de poder, ¿no? Vos sentirte... La otra vez leí un graffiti que decía: represores reprimidos, ¿entendés? Vos al sentirte inferior de alguna manera, me parece que buscar una posición de poder y poder abusar de otro, ¿no? Violentamente me parece que te da... Te, te, te hace sentir como más completo de alguna manera. Yo te quiero dar un ejemplo. Conmigo trabajaba yo antes en el otro trabajo que estaba en Del Viso. En una organización social laburaba un compañero mío que después se hizo militar, ¿no? Que se llamaba Carlos. Este muchacho, Carlos, ¿no? Dice, Ale, yo cuando me haga militar, a este que me jodía, al otro que me jodía y al otro que me jodía, ¿sabes qué? Voy a salir, le voy a pegar tú un tiro en la cabeza a cada uno. Digo, este pensamiento, y no era militar todavía, ¿no? Se había hecho el análisis recién, ¿entendés? Digo, después cuando le den un arma, yo no sé lo que va a pasar. Así muchísima gente. Digo, no quiero saber qué es lo que va a hacer después el pibe este su vida. Wow. Después me enteré que estaba que había sido acusado de violación. De violación. De violación. Bueno, y, sí, igual tampoco entremos como en detalles. No, no, no, no, no, no, en detalles no, no. ¿Qué te iba a decir? Una cosa que me hace acordar mucho es a la película del bonaerense. ¿No? Sí, sí, sí. En donde, bueno, trata de mostrar un poco lo que es una persona entrando al liceo, a la escuela de policía, digamos. Claro. Y donde tiene que hacer todos los trámites, pasando por todos los diferentes niveles para llegar a ser un policía, así, con todas las letras, ¿no? Ajá. Obviamente está la parte de violencia, la parte de abusos, la parte de, muy sutilmente, capaz con un poco de humor. Pero sobre todo, una parte importante es cuando a vos te toca participar de todos los hechos ilegales, ¿no? En la policía. ¿Cómo lo adoptás con tanta naturaleza? O la película te demuestra cómo sería tan natural que alguien lo adopte, ¿no? Que vos participes de coimas, que vos participes de represiones, de abusos, de encubrimientos, de homicidios, ¿no? Es muy natural, digamos. Hay un ritmo que te va llevando y el mismo laburo te va llevando, digamos, a que vos respetes esas normas, como decía Carlos, ¿no? Que hay una... como acuerdos internos, como en todos los trabajos, y nada más que acá muchas veces tienen que ver con estar fuera de la ley. Fuera de la ley, con lo corrupto. No sé si vieron alguna vez también la película... Estamos un paso más de hacer el mal que del bien. Es más fácil, digamos. Es más fácil introducirte en lo podrido, en lo malo, que hacer el camino correcto. Claro, ¿no? Por eso te digo, capaz que tenés buena intención, qué sé yo. Yo no conozco a las personas, todas las personas son diferentes. Capaz que tenés alguna buena intención y después se te pudre la cabeza. No sé si también vieron la película... un día de entrenamiento. Día de entrenamiento. ¿Sí? ¿La vieron? Sí. Con... Denzel Washington. Denzel Washington. Sí, sí, lo vi. Bueno. Otro morochito lindo. Sí, sí. Claro. Yo a mí en realidad no... Digamos... No me gustan los hombres. Denzel Washington era el policía corrupto y el otro personaje, digamos, el otro actor, era un policía que recién estaba intentando entrar a una nueva cúpula policial, un nivel superior... Claro, sí. Que era dirección de crimen. Claro, de policía a una cúpula mayor. En todo este sistema se termina enterando que era todo negocio, que era trabajar, dejar a los chorros trabajar, que los chorros le den una coima. Y que la levantaban en pala. Y que la levantaban en pala. O sea, vos venís, sos cana, decís, no, Ale, yo quiero ser cana porque la verdad que quiero ayudar a la sociedad. Yo te digo, bueno, Carlos, pero no, a mí no me servía haciendo eso. Tomá, 10 lucas. ¿Qué decís? ¿Va a laburar para mí o no? ¿Entendés cómo es el tema? La tentación siempre está ahí. La tentación, Carlos. La plata fácil. La guita, vos decís, 10 lucas no la gano, pero nunca. Sí, dámela. ¿A quién tengo que matar? No, ahora metelo mañana que tenemos 400 pibes que quieren ser cana. Muchachos, no hablemos más. ¿Qué leo? No, está mal, muchachos, está mal. Está pésimamente mal porque así está nuestra justicia ahora cada vez peor. Y nuestra sociedad se sigue consumiendo y matándose entre sí, como perros y gatos. Sí, lo que esperamos igual es que... todos los que cometieron crímenes, ¿no? Que tienen que ver con violar los derechos humanos, finalmente la pagan, ¿no? La pagan. Es un aprendizaje también tener memoria, acordarse que muchos años después, por aquellos crímenes y por los cuales te creías impune, ¿no? Que y muchos que quedan terminan también muriendo jóvenes, lamentablemente. Cristian, ¿quería cerrar con algo más, por favor? No, que ojalá que haya muchos jóvenes que quieran ser policías para cambiar esa realidad también, ¿no? También. ¿Cuánto tendremos que cambiar de arriba para que nuestros nuevos policías en realidad hagan su trabajo como corresponde? No, como corresponde. El la policía metropolitana, ¿querrá cambiar nuestra sociedad? Por ejemplo, no sé. Cuando se hablaba de la policía 2, la policía metropolitana, ¿no? La musa para llevar. Exacto. La policía 2 de Musa, cuando se hablaba de estas nuevas policías, era como hacer borrón y cuenta nueva. Eran todos franceses, Emilio, venían todos con gorrito francés, con afrancesado. Afrancesado. Digo, hablaban pero... te decían, uy, yo, ¿qué? Bueno, se trataba de como de hacer una especie de no de borrón y cuenta nueva, porque no era cuenta nueva, o sea, era volver a darle una nueva imagen a lo que es la seguridad. Claro, para mí la que hicieron un borrón de cuenta nueva de trajes. Sí, no, seguramente que también tendrá su... Bueno, justamente la Policía Metropolitana empezó de malas, porque ya el primer jefe que tuvo era había tenido que ver con casos, digamos, imputados en lo que fue el atentado a la AMIA, o sea que... Tal cual, uh-huh. Ya había arrancado para atrás. Además sí, anda con picana, con eso, no podía andar con, si andar con picana ya perdé todo respeto. El caso de este chico Tilio, o sea, todavía no fue una causa que haya sido, que haya tenido algún... No es probado el caso, no digamos. No es probado el caso, y la policía, supuestamente la policía... Para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, digamos, y sin exagerar, ¿no? No sería raro tampoco. Lo bueno sería que este chico se pueda presentar, qué sé yo, de una forma de decirlo, ante lamentablemente, ¿no? Tendríamos que llegar hasta este punto, de un canal de medios, mostrando o dando a acertar realmente si tenía esas heridas o no. No sé, es como un decir, ¿no? Porque sí, lamentablemente no, llegamos estado a público, digamos, la denuncia tomó estado público y seguramente se van a hacer eco esta semana de algunos medios más. Exactamente, uh-huh. Porque sí, por sí. Ahora todo queda... Simplemente capaz la nada. Capaz que sale en el programa de Chiche. Capaz que sale en el programa de Chiche. Seguramente Chiche lo querrá tocar, ¿no? Chiche 9210, ¿cómo es? Exactamente. No sé. Digo, Chiche seguramente encontrará un par más los compañeros que participaron, los suboficiales u oficiales que lo vieron, que estuvieron. Es impresionante, Chiche. Bueno, muchachos, sí, sí. Temita cortito y continuamos con más Laguna Negra. Recuerden que estamos en el proteste ya, ¿sí? Por la escuela Ada María Enfley. Suena muy mal el proteste ya, che. Suena... No, a ver, en hagamos quilombo ya, ¿no? Solidaricémonos ya. Ahí está, sí, sí. Solidaridemos. No me sale la palabra solidaridad. Solidaricémonos. A mí tampoco. Valmiro, vení a ayudarnos vos, que sos un locutor profesional. A ver si se acerca Diego. Sí, sí, sí, sí. Diego, él es el único que puede decir la palabra ¿cómo es? Solidaricémonos. Ahí está. Te das cuenta que tenemos está. Todo. Ahí está. Papá, el carnet. ¿Qué es el carnet? Espera, no hace falta que presente carnet porque la verdad. Ya es más que suficiente. Ahí está. Por la escuela 44, la Ada María. Lo que dijo Diego por la escuela. Temita cortito y volvemos con más Laguna Negra, dale. Segurando clima. Segurando clima. The happiness is not so easy to find. Maybe you find it wherever you want. Solo para dar mensaje popular. You will not be happy with gold and dollars. Bad, bad, bad, but they are feeling sad. Hombre juguete le gusta jugar con vidas humanas o de un animal. Really, really bad, really, really sad. Ganando la ira y la comodidad. 1, 2, 3 por el aire volar. 4, 5, 6 para nunca regresar. Human being bad, I think you are blind. Wonderful world, a punto de explotar. No es un avión, no es Superman. No es Batichica, tampoco Aquaman. No hay superhéroes que te puedan salvar. Happy in tu vida. Happy in your life. Happy in tu vida. Happy in your life. Happy in tu vida. Happy in your life. Happy in tu vida. Happy in your life. Bad, bad, bad. Si quieres de verdad, dar, dar, dar. Mensaje popular. La felicidad no es fácil encontrar. Really, really bad, but they are feeling sad. No te hace feliz la riqueza mundial. Ni el euro ni el peso, tampoco el dólar. Really, really bad, really, really sad. Mucha gente ríe, pero sin felicidad. Bad. Happy in tu vida. Happy in your life. Happy in your life, happy in tu vida, happy in your life, happy in tu vida, happy in your life, happy in tu vida, happy in your life, happy in tu vida, happy in your life, happy in tu vida, happy in your life, happy in tu vida. Tikunaco significa encuentro. Un encuentro con todas las voces. Vinieron simplemente con la razón de que perdieron las elecciones y tenían que limpiar la mugre de la plaza y nosotros éramos parte de esa mugre. Tikunaco es un encuentro entre la radio y vos. Los viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21, La Cueva Rock and Roll. con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. Viernes de 19 a 21 y sábados de 18 a 21, La Cueva Rock and Roll. Por FM Tincunaco, un encuentro con todas las músicas. Tincunaco. La semana que viene está a confirmar que puede haber una sesión en el Senado de La Plata con respecto a la expropiación de las tierras, ¿no? Pero bueno, eso está a ver la semana que viene. Tincunaco, donde las voces se encuentran. Radio Guerrilla El Tiempo. Rock Internacional. Banda Sander. Información y agenda. Cultura para todos y todas. Cultura para todos y todas. Porque ninguna cultura vale más que otra. Y ninguna lengua es superior a otra. Radio Guerrilla emitiendo, martes, de 13 a 15 horas, por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Desde el barrio San Antonio. José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM Tincunaco. FM Tincunaco 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Nos proponemos, partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal, contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha, los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino, como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios. Por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. Aquí estamos de vuelta. Hay millones de protestes ya. Acaba de llegar otro proteste ya. En este caso fue Vero, que se comunicó al 1566-9050-02 diciendo: no se vayan tan lejos del proteste ya. Vengan también cerca del comedor Belén. Dice: ustedes me deben un proteste ya. Y le debemos el proteste ya. Es imposible. Para primero me falta. La Laguna Negra protesta, señores. La Laguna Negra está haciendo ruido. Los sapos empezaron a hacer quilombo. Empezaron a chapotear en el agua. Salen los caimanes, los cocodrilos. Sale todo de esta Laguna Negra. Sale todo, exactamente. De los bolsillos salen, ¿no? Sí, sí. De los bolsillos a los cocodrilos, porque nadie quiere sacar un mango, ¿no? Ale tiene otro proteste ya hace un rato ahí que después lo va a largar. Así que estamos. Pero tengo todos. Tengo dos protestes ya. Con Laguna Negra protesta, como Carlos lo dice. Si juntamos con Diego, tenemos 4 protestes ya. Todo el mundo apuntando a proteste ya acá. Bueno, 1566-90-50-02 nuestra vía de comunicación telefónica. Wow. Se acaba de comunicar Vero, que está en su casa escuchándonos. Y es verdad, Vero nos dice: quiero que denunciar públicamente que el Centro Comunitario Belén tiene 4 cuadras, ¿no? Que son como las principales para acceder, tanto sea a los chicos como a las educadoras, a educadores y a nosotros y la radio, que es imposible. Hay que entrar 2 o 3 cuadras con un bote cuando llueve, ¿no? Porque no se puede. Barrial, un barrial tremendo, y la verdad que Le pedimos a los vecinos que si quieren juntar firmas, si pueden juntar firmas, nosotros le damos una mano. ¿Cuánto están en la radio? ¿Cuánta gente alberga el comedor Belén? ¿Y cuánto está? Más o menos como... chicos, digamos. Ciento y pico de pibes. Muchísimo. 200, ¿no? A ver, ahí 200, está. Ahí a ver, Diego, tiene la cifra exacta. 228 chicos. 228 chicos. Perdón, más los educadores, educadoras, trabajadoras de la cocina y la gente de la radio. O sea, somos una bocha de gente. O sea, mucha gente del barrio, muchos chicos del barrio están viniendo. O sea, no estamos pidiendo por gente que viene desde otro lado. Nada, es por el mismo barrio, por los mismos pies, por los hijos. Sí, también son cuadras. Lo que ahora lo que entiendo yo de su reclamo es las cuadras previas al asfalto. Claro, sí, cerca. Sí, sí. Son pocas cuadras, digamos, ¿no? Es asfaltar dos cuadras. Dos cuadras. Hay que asfaltar dos cuadras solamente. Dos cuadras. Y ya que van a acercar los camiones y todo, que sean cinco o seis también. También. Pero bueno, reclamamos por esas dos cuadras. La verdad que es una macana, porque hay asfalto, ¿no? A una cuadra, y tenemos una cuadra para entrar que es realmente imposible. Y digamos que cuando se hizo ese asfalto, se levantó todo, y toda el agua está viniendo para estos lados. O sea, mucho peor, ¿no? Porque estamos hablando de una cuadra de asfalto en un comedor comunitario que es para el barrio, ¿sí? Y que lo hace por el barrio también, y por los pibes del barrio. El asfalto, no me acuerdo nunca la calle. Managua es la calle. Managua. ¿No? Ajá, San Salvador y Carabobo son las calles que se tienen que asfaltar. San Salvador y Carabobo son las calles que se tienen que asfaltar. Pero Managua, que es la que está allá, la que está asfaltada, ¿no? Esa va toda hasta Saavedra Lama. O sea, digamos, lo que iba a decir yo es que Managua coincidió con la Laguna Negra, ¿no? Empezó la Laguna Negra y empezaron inmediatamente a trabajar, exactamente. En las obras, ¿no? Entonces, o sea, tal vez traemos un poco de suerte. Para mí que el Gordo Vigi nos escucha y dice, estos pibes tienen razón, tienen sabiduría en sus pensamientos. Me hace reír un poquito. Me cago de risa. Me cago de risa y quiero invertir un vueltito en el asfalto. Algún resto que le quede por ahí. Algún restito. Para el señor intendente, la señora intendenta que anda por ahí escuchando la Laguna Negra. Claro, que se venga con su saquito, con su vestidito con lindo. Con el Ligi móvil. Claro. ¿No? Que venga, que se acerque. Si quiere, acá los micrófonos de Laguna Negra están abiertos. Y que nos diga, que nos dé una explicación. ¿Por qué no están asfaltadas estas cuadras y por qué nos tenemos que embarrar cada vez que entramos a la o que venga y la falte? Que venga y la falte también será bienvenida. Estaría bueno tenerla. Con un vuelto, papá. Te hace un asadito y con el vuelto... Vamos, exactamente. Que rife un poncho, ¿no? Claro. Uno de esos ponchos que tiene... Un par de zapatos. Fueron de General Rosas, ¿no? Que rife uno de esos y... Que rife el poncho que le dio Méndez. Queremos mínimo asfaltado a Managua y Carabobo. Así nomás, de una. Mínimo. Managua y Carabobo. San Salvador y Carabobo. Managua, San Salvador y Carabobo. Perdón. San Salvador y Carabobo. Y Carabobo. Las queremos asfaltadas. 250 pibes más toda la gente que viene a trabajar, que podemos tirar un número, 300, ¿sí? 50 pueden ser los que vienen diariamente. Y más o menos. Más sí. O menos, sí. Y además, ten en cuenta que no solamente estamos pidiendo esto porque se nos dificulta el acceso a los pibes de nosotros, sino que todos los vecinos tienen que salir a sus laburos. Obviamente. Digo, no es fácil salir cuando tenés... totalmente bloqueada de barro y agua tu casa. ¿Cómo haces? Te pones unas botas, después te cambias en el asfalto y tenés que llevar toda la bota embarrada al laburo. ¿Qué onda? ¿Cómo? Lamentablemente nos acostumbramos a eso, ¿no? Decir, uy, llueve, listo. La bolsita, o sea, en el pie. La bolsita en el pie. Las cuadras pegas en el asfalto con las bolsas. Te arremangaste todo hasta donde más no pudiste y saliste en pata, llegaste al asfalto, te secaste y te pusiste las zapatillas. Digo, loco, la levantan en pata en el municipio. Por favor, vengan a asfaltar, no sean rata, vengan a asfaltar dos cuadras, por favor. Mínimo. Mínimo. Sí, estaría bueno que falten 8, que falten 10. Sí. Pero bueno, 20. Pero solamente ahora estamos protestando por 2. Igual para, mañana vamos a protestar por 2 más. Es para que Vero vea, ¿no? La influencia que tiene acá sobre el sí, programa, obvio, ¿no? Obvio, obvio. Sí, sí. Vero tiene una. Nos digamos, hemos encrispado todos porque la verdad sí, que. Sí, no, como la loco. Semana que viene a la Laguna se va a comunicar con el señor Mario Alberto Ishii. Mira vos. ¿No? Vamos a tener vamos a intentar llegar a él. Igual. Obviamente no desconfío de nuestra habilidad y nuestras artimañas. Espero que no nos pase como aquella vez que hablando de CQC, ¿no? Que sí. CQC se comunica finalmente con el expresidente Méndez. Ajá. Y no saben qué decirle. Marcan su número y nunca les daba, siempre hacían ese chiste, ¿no? Y cuando finalmente se comunican no sabían qué decirle. Y yo le iba a decir, amigo, colega, hermano, dame un abrazo. Claro. ¿Cómo le va? Le dijeron. ¿Cómo le va? Bien, bueno. Queriendo escuchar su voz, señor Méndez. Oh, sí. Así que no nos pase por favor eso. No, el periodismo en vivo, ahí te das cuenta, ¿no? cuando esa, viste las preguntas tan inteligentes que hacen los noteros de CQC, sí, ¿no? En los informes. Bueno, ahí te das cuenta cuando los pibes egresan de las escuelas de periodismo y los chupan así, tú, vos vení para acá, producime todo. Vos tenés la cara linda, vos tenés gracia, haces buenos chistes, ¿no? Claro, exactamente. A vos te gusta que te peguen. Sos jodón. Sos jodón. Qué grande, qué grande. Uh-huh. Bueno, pero vamos a ir un poco también a la revolución y todo esto, porque algo pasó en Cuba, ¿no es así? Sí, un tema más serio. Más, ¿no?, serio, ¿no? Yo, como dije recién... No, para. No, sí. no digamos más serio. Perdón que me... No. Más serio, digo, no vamos a... Hacemos un punto aparte. Exacto, eso quisiste decir. Yo sé que quisiste decir eso. Pero sí, como yo te estoy pellizcando por abajo. No, más serio, porque vos, Carlos, estás hablando para abajo. Como yo te estoy molestando y te estoy pellizcando, te desconcentro. Yo propongo una cosa, que subamos la cortina un poquito y después que arranque Alejandro. No me quiero pelear con Alejandro mientras subimos la cortina. No. Yo lo estaba pellizcando, lo estaba molestando por acá abajo. Lo toqueteo la rodilla. Me estaba noteando. Pero con cariño. Todas las manos sobre la mesa, por favor. Bueno, ahí estamos. Alejandro Leguizamón y un informe sobre Cuba. Dale. Bueno, ¿arranco? Sí, ¿están de acuerdo? Listo. Cristian me da el ok. Balmino me da el ok. Acá los muchachos me dan el ok. Perfecto. Y yo les comento que el gobierno comunista autorizó la construcción y ampliación de viviendas por esfuerzo propio, ¿no? La revolución inmobiliaria llegó a Cuba, es el título de este informe del diario Crítica del día de ayer, ¿no? Del día de hoy, exactamente. Hoy es martes. Muchas gracias a propósito a Rubén Becerra. Mujer Becerra. ¿Qué hizo? Ayer fue, de ayer. De Rubén Becerra. ¿Ser cómo es, Carlos? ¿Cómo que hizo? Muchas gracias al compañero Rubén Becerra que nos facilitó este informe, ¿no? Ahí está. Rubén siempre está con nosotros, ¿eh? Siempre tiene algo bajo la manga, siempre saca algo. Sí. Terrible. Aunque no lo veamos, siempre está. Se mandó siempre un informe de acerca de los 20 años del Colmenar. Mira vos. Espectacular. La verdad que un periodista con todas las letras. Muy, ¿no?, bien. Un abrazo enorme para el señor Becerra. Como parte del proceso de apertura iniciado por el presidente Raúl Castro, el Estado ya no prohibirá las edificaciones realizadas por particulares. Según La Habana, los tres huracanes, ¿no?, que devastaron a la isla en 2008 dejaron un déficit de 600.000 casas. Ajá. Arruinadas totalmente. Sí, ¿no? Entonces, los cubanos desde este momento pueden pedir al gobierno del presidente Raúl Castro, como les decía, una licencia para construir viviendas por esfuerzo propio. Es decir, sin intervención y gestiones oficiales, ¿no?, por parte del gobierno, los cubanos con su propio esfuerzo, con su guita, con su sudor de su frente, sí, pueden ampliar los edificios. En el pasado no era así. Ah, ¿no? No. A ver, remontanos un poquito al pasado. ¿Te complico mucho ahí? No. En el pasado... ¿Por qué se me ríen todos, muchachos? Yo sé que Alejandro Leguizamón, perdón, que lo diga. Alejandro Leguizamón es un tipo que sabe mucho. Y si vos le preguntas, el tipo lo sabe. Por eso yo le estoy diciendo a Alejandro que me conteste. Si no lo sabe, lo inventa. No seas así. No, porque él no es como el clarinete. Y ahora no falté, me lo está diciendo en la cara. Sí. Contame, Ale. Antes no se podía. No, antes no se podía, en realidad. Ajá. Antes no se podía, vos tenés una casita, por ejemplo, acá en Argentina, sí, una forma de decir, y vos decís, quiero ampliar mi rancho, quiero poner una habitación más, quiero subir, quiero... tengo más hijos, quiero hacer otra cosa, otro baño. Bueno, no se puede. Me quiero hacer un lugar para jugar al fútbol. No, el gobierno, en todo lo que tiene que ver la infraestructura, ¿no? Uh-huh. De las casitas en Cuba, sí, ¿no? Estaba como muy metido. ¿Por qué? Porque a través de algunos subsidios y eso, o a través de laburos, ajá, ¿no?, de propia gente de los municipios y todo el gobierno, se levantaban casas como, ¿viste el plan Viviendas Federales? Sí. Bueno, algo así, ¿entendés? Ajá. Era algo así. Entonces, todos tenían una casita de plan Viviendas Federales. Todas las casas iguales, o sea, no había diferencia. No había una mansión regrosa al lado de un ranchito. Eran todas iguales. Todo en una misma línea, o se pretendía hacer todo en una misma línea. Ajá. ¿No? Sí. Bueno, ahora no es así. Ahora les dejan ampliar su casa. Ahora, ¿no? Cada ciudadano que, ajá, tenga una casa, sí, y que fue afectado por estos huracanes en el 2008, ajá, puede pedir una licencia al gobierno de Raúl Castro, ajá, el hermano, uh-huh, de Fidel, sí, ¿no? Y el gobierno obviamente va a acceder a esto. Y pueden ampliar sus casas y pueden edificar y todo. ¿Y los que no fueron afectados por el huracán y quieren agrandar su casa? También. También lo pueden obviamente hacer pidiendo, sí, porque es una revolución inmobiliaria en todo Cuba. En todo Cuba. Una pregunta. ¿Sabés si se va a cobrar como algún tipo de impuesto como pasa acá por ahí cuando con arma, ¿no? Que según lo que vos tenés que pagar. Ah, claro, si querés armar una pileta más, si querés agrandar, claro, para un lado, para el otro, no. ¿Tenés idea? No, la verdad que no tengo ni idea, pero yo supongo que no. Si están dando esta clase de licencias, digo, sí, yo supongo que no se les va a cobrar un impuesto mayor o lo que sea, ¿entendés? Digo, además la licencia debe tener alguna restricción. O sea, si vos querés levantar una remansión porque te sobra la plata, porque te sobra la guita, que no creo que sea el caso, uh-huh, ¿no? El gobierno no creo que te deje. Yo creo que te va a dar licencias como con un margen. Claro, como te va a pedir una explicación, como está en boca de sanar tu casa. ¿Qué querés hacer? Bueno, yo quiero hacer una habitación más y una casa doble planta porque tengo tres hijos y quiero dividirlos. Adolescentes, una cosa y acá así. Digamos, queremos creer que ARBA también se ocupa de perseguir, digamos, a los que quieren construir excesivamente, digamos, en los country varias piletas o canchas de tenis, o pistas de aterrizaje en su campo. Digamos que acá en este país no, acá en este país. Claro, digo, pero esperemos que ARBA ande atrás de eso, sino que quiere hacer una piecita más para los pibes. A ver, ahora ya pongámoslo así ahora. Cuando vos pedís el permiso al gobierno, una, sí, vez que pedís el permiso al gobierno, sí, ya empezás a poder, ya podés empezar a construir. Esto es en Cuba. Hablando un poquito, ya que lo tengo ahí también a Valmiro, también nos puede ayudar. Con el tema de la computación y la televisión en Cuba, ¿qué onda con eso? ¿Qué se abrió más? Digamos, la gente tiene más accesibilidad a ver diferentes cosas, sí. Sí, así es. Desde la llegada de Raúl Castro al gobierno, sí, de Cuba, uh-huh, hubo como ciertas modificaciones a las políticas que venía llevando el gobierno socialista, ajá, de Cuba, ¿no? Recordemos que Cuba basa su gobierno en una política socialista, en una ideología, uh-huh, socialista, uh-huh, y la viene llevando adelante desde la Revolución Cubana. Uh-huh. Desde la llegada de Raúl Castro se hicieron algunas modificaciones, algunas cesiones, ¿no? Uh-huh. Es decir, como que se dieron algunas cosas, entre ellas el acceso a los cubanos a la telefonía digital, el acceso también de la población a internet, pero algo que cambió radicalmente es que a mayor trabajo, mayor sueldo. Muy situación bueno, que antes no pasaba. Uh-huh. Y entonces desde ahí, como bien informaba Ale, es desde donde la gente puede o no construir algo más en sus viviendas. Antes la política de gobierno socialista era que intervenía en su totalidad en la política de vivienda de Cuba. Hoy lo sigue haciendo de la misma manera, ajá, solo que la gente, la población de Cuba, puede llegar a tener algún tipo de ingreso extra por, uh-huh, por este cambio en la política, que cuando vos laburás más, cobras más. Antes no pasaba. Qué bueno eso, ¿no? Ahora sí se está viendo más la democracia de un pueblo socialista, ¿no? Ahora sí ves un paso más a la democracia, ¿no? Que el pueblo cubano pueda hacer realmente lo que hace el resto del mundo sin necesidad de una exageración de sus bienes. Yo creo que con estas modificaciones, uno que admira o en cierta forma tiene cierta simpatía por el gobierno cubano o por la revolución cubana, uh-huh, siente, al menos desde mi parte, que como que se acerca a cierta perfección, ¿no? A cierto y casi ideal, ¿no? De gobierno. Uh-huh. Un gobierno socialista, ¿no? Con tintes democráticos y reales llevados a la práctica, porque convengamos también que la revolución cubana o el gobierno cubano no es la panacea total, ¿no? Obviamente. Uno mucho decía en sacar una dictadura por otra, ¿no? De que cuántas cosas había censurado, que no tenían acceso a hacer una casa más grande, que no tenían acceso a la telefonía, que no podían ver televisión a color, y de repente ahora hay un socialismo más democrático. La gente puede ver televisión a color, puede utilizar teléfonos celulares, o sea, digital, puede construir sus casas. Creo que, bien como lo dijo Valmiro recién, se está yendo a un país más... Igual nosotros tengamos en cuenta que Cuba tiene un bloqueo, ¿no? Uh-huh. Internacional, y que estaba básicamente sobreviviendo de lo que creaba ella misma y de algunos acuerdos que tenían con la Unión Soviética, uh-huh, ¿no? Que después de la actualidad de la Unión Soviética y todo los enredos de eso, no sé cómo habrá quedado bien el arreglo ese, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto, que estaban viviendo y estaban sobreviviendo con esto, quizás con algún acuerdo con China también. Sí, no, un bloqueo repudiado por la mayoría de los países latinoamericanos y de otros continentes también, ¿no? Que hasta el día de hoy no se quiere abrir ese bloqueo, pese, por ejemplo, a decisiones que se tomaron en la ONU que hablan, ¿no?, de eso, de que los países piden que se abra ese bloqueo y sigue sin darse bola. Sí, seguro. Te cuento una información más. A ver. ¿No? Según informó una emisora de radio oficial rebelde, los nuevos permisos para la construcción de casas por esfuerzo propio reemplazarán al actual sistema, limitado a casos, ¿no?, seleccionados, ¿no?, por el gobierno y también aprobados por el gobierno, por lo tanto, por las autoridades respetables de cada circunscripción, que serían como las intendencias, ¿no? Exactamente, no me estoy equivocando. Ahora, en el marco del proceso de apertura impulsado por el menor de los Castro, Raúl, podrá hacerlo todos los interesados, ¿no?, en construir una casa que reúnan los requisitos legales y necesarios. La nueva ley contempla los casos de vivienda en mal estado y la posibilidad de ampliación. Esto es básicamente lo que dice el artículo del diario Crítica. En realidad sí, esto va a pasar a reemplazar, y como yo te decía recién, las normas y todo lo que tiene que ver con la legalidad y la infraestructura de estas casas ya corre por parte del gobierno, del estado o de las circunscripciones, que serían como las intendencias, ¿no? Muy bien, Alejandro. Verdadero, extrañamos esta perfección de Alejandro Leguizamón. Este libro corto de Petete que tengo aquí a mi lado. No, si no viste que me equivoqué, no puedo decir si... Llegaremos nosotros algún día, ¿no?, aunque sea soñar ahí, a ver cercano el sueño de la casa propia, ¿no?, de construir la casa, ¿no? Más no sea como... O que haya un poco menos de diferencias, ¿no? Hablando de país, de un ranchito fácil, de chapa y una y al lado tenemos una mansión, claro, de 3-4 pisos. Eso es lo peor que tiene nuestro país, ¿no? Tenés una villa, por decirlo de una manera. No me gusta la palabra villa, la verdad, sinceramente, no me gusta la palabra villa, pero bueno, es lo que más se utiliza, ¿no? ¿Asentamiento precario? Tampoco. Puede ser asentamiento precario en vez de villa, sí. Un asentamiento precario y un country de la reputísima, por decirlo de alguna manera. Papá, van a venir a cobrarnos multa. ¿Me entendés? Ah, pero country sí te gusta decir, ¿no? Ah, sí, ¿viste? Soy el country. Ahí donde viven esos sátrapas, delincuentes, ladrones, que se chupan nuestro trabajo. Estaría re contento con que me den algún terrenito de la Federación Agraria, ¿no? Mientras que yo les quite algo a ellos, sería como el sueño del pibe. Te puede quedar lejos, igual, Ale. Sí, tal sí, vez sí, para venir a la radio, pero sí, sí, ojalá sí, que consiga. Bueno, pero igual que me lo den y después lo alquilo, algo de eso. ¿Por qué no puedo hacer yo también? Y pasa que te den un pedazo de terreno y alguno de sus autos, algo para movilizar. Claro. Date cuenta de que cada vez que hacen un emprendimiento de esta envergadura para esta gente adinerada, ¿sí?, cada vez se levanta más y los barrios abajo quedan, no, en realidad, más abajo. Y nos tapa el agua, no tenemos cloaca. Falta el agua, falta luz, no te pasa el teléfono porque dice que supuestamente te lo roban. Trillonada de cosas cuando ellos tienen todas las comodidades, generador de luz, que pito, que flauta, vigilancia, ¿no? Qué feo estaría también tener un poquito de lo que tiene Cuba, ¿no?, en nuestra sociedad también. Para una sociedad mejor y de igualdad para todos. Bueno, los invito a ir a una tanda cortita y temita, tandita, cortita, temita, cortita, tandita, cortita, y después volvemos y charlamos un ratito. Todo tito. Todo chiquitito. Todo vale, chiquitito. Vale. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, Carlito, adelante. Bueno, Emilito, nos vemos después, Alejandrito. Tandita y volvemos. Seguro esta no es forma de vivir. Vamos a terminar matándonos. No imaginé la vida así, ni a vos ni a mí, bajo el mismo cielo, lastimándonos. Por ser humanos el instinto es natural. Nos convertimos en parásitos por no pensar. Miserables seres. que no es fácil encontrar la solución. Pero sigamos intentándolo. Que la propuesta de morir siempre está ahí. En algún costado observándonos, esperándonos. Por favor, sácame de este infierno, que ya no tengo salvación. Por favor, que hay demasiado fuego, tiene que haber algo mejor. Tratemos de cuidarnos. Un encuentro con todas las músicas. Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información cada una hora, dos minutos de noticias. Noticias nacionales. A todos los representantes de las instituciones del Estado. Internacionales. El ejército colombiano. Y locales. Se acerque a la plaza. Las noticias en dos minutos. En el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Tincunaco. Mira, ayer tuvimos un paro de 24 horas establecido desde la semana pasada, con un planteo de marcha desde acá, desde el hospital al municipio. Palabras que encuentran su voz. Viejas brujas surcan el aire de la Tincunaco los viernes de 15 a 17 horas. Viejas brujas, el programa de género de FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Nuestro continente, marcado a sangre y fuego por la irrupción del capitalismo genocida y saqueador de la tierra a partir de 1492, gestó profundos movimientos revolucionarios, libertarios y populares por parte de los hermanos originarios, africanos esclavizados y americanos oprimidos. Pretendemos recuperar este patrimonio de saberes y rebeldías, de historias y culturas silenciadas y menospreciadas en el marco de un proyecto que intenta completar sus tareas inconclusas. Por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Últimos. ¿Por qué te reís de esa manera? ¿Qué te acordaste de un chiste y no lo querés compartir con la audiencia? No lo voy a compartir con toda la audiencia, así que por favor, atención. No, a ver. Lo que me estaba acordando, no me estaba riendo por eso, pero me estaba acordando de este sábado, si no me equivoco, toca el Culebrón Timbal. ¿El Culebrón Timbal en dónde toca? En La Huella, en el predio de La Huella. En el predio de La Huella. Donde, como Ale decía hoy, se festejan los 20 años de El Colmenar. ¿No? El 20 años sí, de... Sí, sí, sí. 20 años de la, del transporte comunitario. Ahí transporte está. Transporte comunitario. Que la verdad que Rubén Becerra otra vez trajo un informe, perdón, hoy trajo un informe que está bastante bueno porque charla con el presidente del Colmenar, que cuenta un poco sobre los inicios del Colmenar, un poco sobre la red de organizaciones que se unieron en base a una problemática, en base a una necesidad que tenía la gente de Moreno particularmente, ¿no? Y que después de tanto esfuerzo, entre un par de organizaciones, lograron levantar el colectivo comunitario y bueno, que ahora podamos viajar hasta Moreno de una forma muy económica y... ¿En un transporte público qué es? Y en un transporte copado, sí. Exactamente. También hay un colectivo en Pinazo, ¿no? Mirá cómo es. Sí, sí, estás ahí, estás al pie del cañón, sí, como siempre. Línea, Cristian, por favor. La línea es 521. El conductor de las 6 de la mañana, por favor. No, ni idea. Pepe. No, pero hace un recorrido ahí por adentro de los barrios que son parte del viso, ¿no? Que, sí, sí, estamos hablando que hace Pinazo, Pili González, La Loma. Llega hasta el country Los Lagartos. Hasta el country Los Lagartos. No entra, obviamente. No, se queda en la puerta porque hay mucha gente de estos barrios que va a laburar a este country. Pero cantidad, entonces... La verdad que les facilita un viaje terrible. Una que necesidad. Tienes que hacer hasta tres colectivos mucha, para llegar. Y mucha gente que muy en el centro de Pinazo, del Faro, que tiene que hacer unas 10, 15 cuadras para llegar a la ruta para tomar un 291. Sí, un por ahí a las 5 o 6 de la mañana cuando se va a laburar. ¿Saben qué pasa? El 520 peligro, por el 500, perdón. 521. El 521, sí, justo por la esquina de su casa o por enfrente de algunos. Teniendo también terribles problemas por los vecinos más acaudalados de la zona, porque no les gusta el ruido, no les gusta que dicen que rompe las calles, que levanta polvo. Y toda pero para eso tendrían que no quejarse con la línea de bondi, sino quejarse con el municipio para que asfalte las calles que tiene tierra y pase el colectivo y que arreglen las calles. Igual cualquier cosa que por ahí haga más cómoda la vida de la gente del barrio está bueno y hay que apoyar ahí. A full, obviamente. Pero la gente que tiene auto por ahí no aprecia estas cosas y... Gente que tiene un poquito no más caso, no es nuestro caso, obviamente. Y bueno, y cuando se le quede el auto, no te quédate bien tranquilo que va a salir a esperar el 521 a la esquina de la casa. Muchas veces están parando a veces hasta una semana los viajes porque esta gente se queja en la municipalidad, los para. Otra gente por ahí, la otra vez, gente de Pinazo había cortado la ruta 8 para que siga funcionando esta línea de colectivo, que la verdad que, como decimos, es una comodidad terrible para la gente del barrio. Sí, está bueno además también, perdón, porque es una fuente de trabajo... para los vecinos, porque sí, lo manejan los propios vecinos al colectivo, no sé si me equivoco. No, lo manejan los propios vecinos, está bien dicho. Así que bueno, no es una fuente, y la verdad que es parte de todo un monopolio, ¿no? Porque todos conocemos, digo, si entra una nueva línea de colectivo que le está quitando clientes a la monopólica 291, que ya abarcó todo, siempre va a acertar la bronca, cuando, porque es la que garpa. Cuando empezó esta línea 521, junto a ella empezó a funcionar otra línea que era la 505, creo, que hacía el recorrido desde Del Viso hasta el Highland, que es un 500, barrio. 507, exactamente. Ajá, sí. Lo que hizo de la 291 porque vio que el trayecto que hacía estaba bueno y traía como muchas conveniencias a la hora de hablar era, de dinero. Era un viaje corto en sí, pero lleva mucha gente porque en muchísima el Highland Park gente, trabaja sí, mucha gente. ¿Sabes cuánto salía? Perdón, 50 centavos. En el 507 salía 50 centavos y no necesitabas monedas. Desde el Viso al Highland, no necesitabas monedas tampoco. Sí, lo que hizo inmediatamente la 291 es comprar, porque además... hacía trayecto de ruta, no era que se metía por los barrios. Era todo asfaltado, pues salía del Viso, agarraba ruta 26 y después se metía en la entrada, que son como 9 cuadras hasta el Highland, y es todo asfalto. Sí, hizo fue por ahí gestionar el permiso legal, ¿no? Para hacer ese recorrido y le sacó laburo a un montón y obviamente, porque ahora te sale 1.50 desde Del Villa hasta el Highland, y si lo tomás en cualquier otro lugar te sale 1.10 el mínimo, como la línea del 2.91 te lo cobra correspondientemente. Sí, recordemos que por ahí no hay problema en hacer esto, siempre y cuando no haya un colectivo que haga ese recorrido. Claro, obvio, que era el 507. Claro, entonces por eso mismo el 507 directamente tuvo que dejar de hacer ese recorrido, porque la 291 gestionó rápidamente el permiso para hacerlo, para hacer ella el recorrido. Entonces ya no, legalmente no podía hacer más ese recorrido. Uh-huh. Y bueno, después sabemos que también hay 291 en Escobar, que van hacia el dique de Luján, otros que van para todos lados. El 291 realmente toda esta zona la diseminó para todos lados, hizo muy buen negocio y le quitó, bueno, muchas líneas de los barrios. Sí, también recordemos que la que venía hacia acá, hacia Derqui, era la 505, el colectivo rojo. En aquel entonces la 291 hizo que este colectivo deje de funcionar. Lo que hicieron los miembros, que me pareció correcto, era que dejaba de andar la 505, pero la 291 tenía que emplear a todos los choferes y empleados que tuviera la línea 505, que eso está bueno. No es que dejaron gente sin laburo, sino que pero tuvieron que hacer una gestión para que lleguen a ese acuerdo, sí, digamos, ¿no? Que de ahí fue que partió la línea 520 que viene desde Del Viso hasta sí, Delqui. Igual sabemos que salen cuántos bondi de Del Viso para acá. Sí, la nosotros verdad que queremos venir desde Del Viso para acá, salen muy poco, y donde explota es desde Pilar hasta Derqui, ¿no? De Derqui a Pilar te pueden pasar 6 juntos. Exactamente. Ahora, de Derqui a Del Viso ni uno. O de Derqui a Villa Rosa, como la sombra de los monopolios, ¿no? Los grandes monopolios que acaparan así como pulpos, ¿no? Todo que lo si que tienen, pueden. Que tienen el dinero para hacerlo más rápido, y acá en Argentina con dinero todo se hace rápido. Y obviamente igual de los réditos son iguales de grandes también. Obviamente, sabemos como, que... Y van nosotros, a parar a las mismas manos seguramente. Nosotros viajamos todos los días en esta línea de colectivo, porque es la única que tenemos para irnos, y es impresionante la cantidad de gente que mueve lo que es Derqui Pilar y lo que es Derqui hasta ruta 8, bueno, los que van para José Paz y los que van para Del Viso. Es impresionante lo que mueve. Sí, la verdad que viajamos como salchicha todos los días. Se viaja como ganado, realmente sí. Se viaja como ganado porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda, y no es que estamos criticando en el sentido de que tiene pocos colectivos. Muchísimos colectivos vienen de cosas, pero lo que pasa es que hay tanta demanda de gente que está utilizando esta línea de colectivo porque es impresionante, y bueno, todo el tiempo se viaja igual. No tocando el tema de también de esto del monopolio y lo que abarca. Sería una, ¿no?, buena alternativa que salga algo de Del Viso hasta Derqui seguro y que salga más seguido. No importa que no sea, que sea de la línea del 291, 520. Digo, otro colectivo, por ejemplo, este que hace los barrios de Pinazo. Se puede meter por Pinazo y tranquilamente irse para Derqui. Tal cual. ¿Entendés? Se puede ampliar como otros horizontes, diría yo. Ampliar el espectro, digamos, para darle más laburo a la gente y para darle más laburo a la gente local. Bueno, ya nos estamos despidiendo, íbamos a tener una información más, pero ya estamos ahí casi que nos vamos. Sí, pero sí, ¿querés tirar algo cortito y nos vamos? Sí, dale. Tenía algo sobre la pastera Botnia, a ver, ¿no?, y el conflicto que se desató, ¿no?, en base a una decisión que tomó la Corte de la Haya, sí, ¿no?, que como decíamos hoy con Emilio en el comienzo del programa, fue como una decisión muy neutra, ¿no?, tratando de dejar conformes a varios países, tanto Argentina como Uruguay. Ajá. ¿No? Así que bueno, te cuento un poco más. En Uruguay aseguran que Cristina y Mujica hablaron sobre el corte de puente en Gualeguaychú, ¿no? Esto es como lo que se tenía como ahí un poco más en tema. El tema, obviamente, que obtuvo la agenda, dijo el canciller uruguayo Luis Almagro, si bien aclaró que no se hablaron de plazos, reiteró que en Montevideo es un tema prioritario. Justamente esto, el tema de la pastelera en Botnia y quién se va a hacer cargo de esto, ¿no? Uh-huh. El canciller uruguayo Luis Almagro confirmó esta noche que Cristina Kirchner y José Mujica analizaron en Olivos el corte de paso, ¿no?, binacional que realizan desde el 2006 los ambientalistas de Gualeguaychú. Recordemos que hacen un corte en la intersección en que vos te podés pasar por Uruguay, o uruguayos se pueden pasar por acá, ahí se realiza un corte de los y sabemos que es la lucha más fuerte de los últimos tiempos, ¿no? Exactamente. Que no pudieron resolver, digamos, los tribunales locales de ninguno de los dos países. Que no ceden, y que me parece bárbaro. No, igual, loco, digamos, ya hubo una resolución y tuvieron que ir hasta tribunales europeos, digamos, para que resuelvan un conflicto acá. contamina, loco, póngale un tapón y que lo utilicen, no sé, los chicos para andar en skater. Claro, exactamente. El tema, obviamente, que sí, ¿no?, estuvo en la agenda, es que se confirmó que el funcionario, justamente este funcionario uruguayo, como yo te decía recién, el canciller Luis Almagro, confirmó una conferencia de prensa, ¿no?, a su arribo en Montevideo tras participar de un encuentro presidencial en la Quinta de Olivos. Este es en uno de los puntos prioritarios y para nosotros, ¿no?, su solución tan pronta como sea posible. Es esencial, esto lo explicó el funcionario. Estamos hablando que también están discutiendo más por plata que por si contamina o no, ¿no? También. No, en realidad están discutiendo por quién toma la decisión de hacerse cargo, ¿no?, de esta pastera, ¿no?, que supuestamente tanto que tanto contamina, tanta mala sea el medio ambiente. Digo, tanto Uruguay como Argentina en un principio si me equivoco me corrigen, se estaban como tirando la pelota ahí, como sí, quién se iba a hacer cargo, ¿no?, de esto. Ahora la Corte de La Haya tomó como una decisión media neutra, ¿no?, con respecto a esto, y dijo que la pastera iba a cerrar y iba a trasladarse a Uruguay, ¿no? Esto, no sé si me equivoco, me corrigen. No. Y que iba a seguir funcionando ahí, en Uruguay. Pero los asambleístas obviamente no están de acuerdo, porque la pastera no tiene que estar abierta bajo ningún punto de vista en ningún porque país. Porque contamina. Exactamente. No tiene que estar directamente, tiene que estar... Esto que yo digo, ¿cuánta guita hay en juego, no? ¿Cuánta guita hay en juego? ¿Por qué no se tapona esto de una vez? Y ya estamos hablando que desde el 2006 viene esta pelea justa por el... Recordemos que lo que decíamos la vez pasada, ¿no?, que esto respondiendo a tu pregunta de cuánto dinero se mueve, la producción de Botnia, toda la producción de papel que puede llegar a ser Botnia, digamos, es como que en un año, digamos, haría la igual cantidad que la que hace en un año todas las papeleras que hay en Argentina, juntas. O sea, imagínate la envergadura de esta empresa, ¿no? Exactamente. Mucho en juego. Ahora, Mujica, ustedes no sé si se acuerdan que se había hablado un par de cosas, ¿no? Supuestamente no sabía él que habían salido al aire, no sé si se acuerdan, y que había hablado con un medio mal del gobierno argentino y eso. Sí. Bueno, después los periodistas le preguntaron si iba a pedir perdón, como una forma media irónica, dijo que no, que perdón pide los novios. Y que él nunca había tenido, claro, exactamente, algún enfrente con la Argentina. Así que bueno, esto no sé cómo se resolverá, todavía falta mucho, así que bueno, después seguramente vamos a tener otra información. Vamos a seguir con el caso Bobnia. Bueno, son las 10 de la noche. Vamos con el proteste ya, lo vamos a seguir manteniendo, lo vamos a... Porque arreglen la calle San Salvador y Carabobo, ¿sí? Para los 250 chicos que vienen todos los días a este lugar, para toda la gente que viene a trabajar, educadoras, educadores y la gente de la radio, ¿sí? Para el barrio de San Atilio. Tenemos que estar con el proteste ya sobre la escuela Ada María Enfla y la 44, la 8, ¿sí? Todos esos nombres juntos tiene. Mi mamá la está llevando a cabo. Ángela también se puso la camiseta y va a ir a pelear, y esperamos que muchos más se sumen. Vamos a ver qué creatividad, a ver qué actividades qué se nos puede ocurrir. Pensamos, ¿no?, para que hagan qué se nos los puede ocurrir. Alumnos. Vamos a ver qué trabajito le podemos dar. Un trencito de la alegría, tal vez. Puede ser. Con Pluto y Mickey encabezándolo. Una kermés, ¿no? Una kermés. O sea, si ya que vamos a también aportemos un poco de creatividad. Más alegría, digamos. Sí, un poco. Una comparsa, le vamos a hacer. Una comparsa. Que bailen todas con ahí. El frío que hace una comparsa. Contentos, pasan rápido. Sí, ¿sabe qué? Vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ver qué se nos ocurre en el proteste ya de la Laguna Negra. Campeonato de truco. Campeonato de truco también. Cristian. Truco por ropa. Ah, bien. Decime. Nada, un saludo grande a todos y le dedico el tema final a Romina y a Luna. Luna en especial, que está ahí enfermita en mi casa. Pobrecita. Así que un abrazo grande les dejo y bueno, les dedicamos este tema. Perfecto. Gracias, Alejandro Leguizamón, como siempre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Diste el pie de inicio hoy. No, Emilio lo dio. Lo dimos entre los dos. Como siempre. Obviamente, como siempre. Y acá es como, ¿viste esos campamentos que si te dormís te pintan la cara? Sí. Bueno, acá si faltaste pintan la cara, algo así. Así que bueno. No, mirá, está enojado, está herido el león, está herido el león. Sí, sí, la verdad que mis sentimientos son frágiles. Pero por algo Carlos vino corriendo, aunque sea tarde, sí, vine igual. Exactamente, así que bueno. Vine porque digo, no, si no me va a agarrar Alejandro Leguizamón. No, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos mandaron mensajes. Y seguimos con este proceso ya hasta la una negra y todo el miércoles que viene a partir de las 20 horas. Gracias, Emilio Trela, como siempre, colega. Muy bien, de nada. Vamos a estar acá nuevamente el miércoles que viene con mucho más. Qué bueno. Gracias a Balmino también, que se queda haciendo el aguante como siempre hasta las 10. Gracias a toda la gente que se comunicó al 1566905002. Sí, y nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, gente. Buena vida para todos. Nos vemos el miércoles.